Buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9 y lo primero que tengo que decir es feliz día de la radio, de la radio, de la radio, nada más. La radiofonía argentina. La radiofonía argentina. Buenas noches, señor Marcelo Galateo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hoy lejos, lejos mío. Sí, gracias a Dios. Qué malo. Rosa Rosa. Rosa Rosa está en el medio. Sí. Ariel, el señor Ariel Amaral. Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Acá festejando un nuevo programa. Muy contento de compartirlo con ustedes. Gente que ha pasado a llevarse sus premios. Sí, sí. Agradecidos. Así que agradecemos también a los chicos que fueron a buscar los premios y a quienes los dieron. Y el señor Carlos Páez. ¡Belleza! ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿No era que había muerto Pantera Negra hasta acá? Soy la reencarnación. De T'Challa. Del conurbano. Del conurbano. Wakanda Forever. Wakanda Forever. ¿Cómo andás, Carlillos? Todo bien acá, peleando con un videito de para los pibes. Para los pibes, Dios mío. Bueno, y hoy obviamente vamos a tener todo referido a la radio. Exactamente. A la radiofonía argentina. 100 años. 100 años de una radio que comenzó solamente de lo que son discursos de los cuales la Vox forma parte 25, ¿no? 25 años. 25 años, mirá. ¿Qué más tool, se puede pedir? Hoy vamos a hacer un recorrido por toda la radiofonía argentina que tuvo aristas. Imagínense que empezó con radioteatro, ¿sí? Claro que sí. En AM solamente fue, eran informativos, no había tanta música, ¿sí? Después en los 60 empezó con la frecuencia modulada, ¿sí? Ahí empezaron todos los programas que tenemos para hablar de programas. Fin y los 80 y 90 para nosotros fueron grandiosos. Los mejores, pero lo que yo estaba leyendo, que estuve leyendo el fin de semana, Héctor Larrea, Mochín Marafiotti, Cacho Fontana, ¿sí? Grandes exponentes de la radio. Hoy vamos a tener a Luis Albornoz, pero bueno, por un problema lo vamos a sacar seguramente la semana que viene y vamos a hablar un poco con él, que también más de 20 y pico de años, ¿no? También el negro. Sí, él arrancó en radio, Luis Albornoz, el negro. ¿Sí? Sí, sí. Y bueno, vamos a hablar entonces un poco de la radio. Vamos a hablar un poco de actualidad y Badía también. Badía. Un visionario, imagen de radio. Sí, que ahora siempre decimos nosotros Sí. Así que nos podés llamar al 11-64-00-7047. Lo que nos tenés que decir, que ahora mismo yo lo digo, es qué programa de radio escuchabas. Que no te dé vergüenza, ¿viste? Porque capaz que escuchabas FM Hita, Daisy McQueen, con sus 40 principales, que eran los 40 principales. Está bien. ¿Quién eran lo escuchó? Obvio, ¿quién no lo escuchó? Bueno, porque en algún momento, escuché. Nosotros vimos en la época que en los 40 principales esperabas con la casetera ahí esperando que salga, no le metas una palabra al inicio del tema, bueno, no me lo cortes al final, claro, ¿viste? Con el... Era muy difícil. ¿Quién era, no lo difícil hizo? Era difícil. Y esa era la tarea del locutor, pisar el tema. Y claro. Sí. Ay, Dios, odiados. Sí, sí. Odiados. Yo era, arranqué escuchando lo que era Energy. Sí. Antes, pero antes de a Ronnie Arias. Ronnie Arias con Bebe Sanso y a la noche al Pato. Al Pato escuchaba. Que el Pato fue también lo tuvimos acá en este programa, acuérdense, cuando estábamos los viernes lo tuvimos, ¿te acordás? Y después a la noche mi viejo me dijo que escuche a Dolina en Continental y. Claro que sí. En AM. Hermoso. Muy bueno. Estaba con yo escuchaba a Luisa Delfino. No, posta que. Pero Luisa Delfino fue una visionaria. Sí, sí, sí. En la tele, saliendo de la tele desde un desde el chiste fue rara. El chiste fue porque el programa Te Escucho la de tele. Sí, por eso te escucho. Pero igual, Luisa Delfino tuvo programas de radio. Yo fui muy de rock and pop, siempre. Siempre. Ah, sí. Rock and Radio Van Gogh, ¿cuál es? Rock and pop, bueno, ¿cuál es? Radio Van Gogh no estaba Lalomir, que es un Lalomir, genio. Bobby Flores, claro. Ojalá sí pueda en algún momento sacarlo al aire a Lalomir. Estoy en tratativas. Barrio Negro, creo que era con Carla Ritrovato, si no estoy equivocado, sí. Barrio Negro. Sí. Acá Damián Espadea nos dice que hoy nos puede escuchar. Así hoy que se puede escuchar. Saludos para Damián Espadea. Bueno, acá tenemos. Acá se estaba sacando fotitos. Es con, la primera vez de que. Con los abanicos de Locomía. Ahí está. Y acá los que me están viendo, acá tengo los abanicos de Locomía. ¿Y qué más, Carlita, trajiste? ¿Qué más? Y el hacha de. Allá está, que el Stormbreaker. El Stormbreaker. Atrás tuyo. No llego. ¿Sos digno? ¿Sos digno? Sí. Obvio que soy. Ah, no, pero este no. Ese este lo pueden agarrar cualquiera. ¿Este lo puede levantar cualquiera? Cualquiera no, lo puede levantar. Nunca pusieron que tenía que ser digno. Ah. Sí, sí, si sí. No, mirá. El otro sí, el otro sí o no. El otro el capitán, claro, el capitán siempre, fue el único. Siempre me confundo con Minujín, con el actor. El martillo Minujín. Es Miojín, ¿no? Es el. O Miojín. Mjolnir. Ahí está. Tuvo la Mujer Maravilla hablando acá en Vox. Y mañana va a estar Tony Stark. La Mujer Maravilla. Maravilla, ¿viste? La trajeron. Del conurbano. Sí, escúchame. La Mujer Maravilla, ¿de explotaba dónde? Explotaba la Mujer Maravilla, ¿no? Escúchame, ¿de dónde? ¿De qué? Aparte, de Lanús. Nosotros tenemos... ¿A quién? Mira, la chica trans que vimos... Bueno, la chica trans que vimos... de esa de sí, mujer la Mujer Maravilla. Esa era la Mujer Maravilla. Ah, en Berazategui, ¿no? La Comic-Con. Esa sí, esa te agarraba y te destruía. Era muy linda la mía. ¿En la Comic-Con? 2 metros de en mujer. La Comic-Con no, en la Berazategui-Com. Ahí está, Berazategui-Com. Saludos para Silvana Santelli, nos está viendo, Dani Cosia. Saludos para los dos. Y en especial para María Eugenia Barrias. Que, bueno, un beso enorme. Está pasando por un triste día, así que saludos para ella. Bueno, muy bien, muy bien. Y a todos nuestros oyentes, obviamente, que nos manden un mensaje y nos digan qué programa de radio escuchaban, ¿sí? Escuchaban Horizonte a la noche. Horizonte. Los grandes americanos de Horizonte. O si se acuerdan qué programa escuchaban sus abuelos, sus padres. Con mi viejo escuchaba la música de Mochi Marafiotti. Ay, Mochi. Exactamente, te iba a decir lo mismo, mi viejo lo escuchaba. La Mochín. Y la mejor forma... Pasaba de todo, Mochín, ¿eh? Sí, sí, todo sí. Tipo de música. La mejor forma de empezar este programa de radio es con este tema de Queen, Radio Gaga. Claro que sí. ¿Cómo no? Obviamente, un tema que salió en 1984, ¿sí? Para mí, fue el primer video... Yo siempre voy a volver a repetir. Fue el primer video que vi en tele a los 7 años, ¿sí? Es una canción... Vamos a decirlo, hay una cadena de videos MTV que el sí. primer video que pasó también tiene mucho que ver con la radio. Exacto, que es el que es viene verdad, ahora. Es verdad. Es una canción escrita por Roger Taylor, baterista de la banda de rock británica Queen, que fue el primer sencillo extraído e incluido en el álbum The Works, ¿sí? Interpretado y grabado en 1984 y fue lanzado como un sencillo del lado B, digamos. La canción también aparece en los álbumes recopilatorios de la banda Los Mejores Éxitos y Classic Queen. Así que nos podés llamar. ¿Hay algún premio? ¿O estamos medio...? Yo ya puse la semana pasada en la página y no me acuerdo si lo dijimos acá en vivo. No me acuerdo. Vamos a estar sorteando la botellita de Pineral. Ahí está. ¿De qué es parecido al argentino, muy parecido al Jagger. ¿Y con eso con qué lo podemos tomar? Con una cena conmigo. Ahí está. Yo no soy muy, muy adepto al Jagger. La gran mayoría lo toma frío solo. Probamos Jagger Master, y lo tomamos con A mí particularmente no me gusta. Es una hierbas, ¿no? Sí, es una hierbas. Lo que tiene es que el Jagger es muy amargo, el Pineral es un poco más dulce. Habrá que probarlo. ¿Es bebida de invierno o bebida de verano? No, el aperitivo para mí es bebida de verano. Es de verano. ¿Para qué le gusta el chupi? En cualquier momento. Cualquier época se presta para tomar. Nos decís qué programa de radio escuchabas. Ahora vamos a empezar un poco a hablar de la radio, ¿sí? ¿Se acuerdan qué radio tenían cuando eras chico? Esa, por ejemplo, mi abuela tenía una de plástico negra cuadrada que tenían unas rejillitas verdes del frente de plástico. Sí. Que usaba la Ever Ready grandota. Esa estaba buenísima, esa radio. ¿Y tu papá, Carlito? En casa escuchábamos, estaba en la casilla al lado de la puerta, también un ar bien vieja. Mira el AM. micrófono. Perdón, no estoy acostumbrado. No está acostumbrado. Vos estás acostumbrado a la tele, por claro, eso. Claro, la tele. AM, escuchábamos AM, pero no sé qué radio escuchábamos. ¿No te acordás, Caparato? No. Así que nos puede llamar al 1164-007047. Y obviamente, está bueno porque así no estamos conectados del otro lado, sabemos quién está, además están en las redes sociales. Es la primera vez que comparto el video en mi Facebook, o sea que tienen la gratitud de la gente. Carlos Páez Meneghel se unió al video. Sí, un saludito para él. ¿Qué tenés de espectáculo, Carlito? ¿Qué noticia tenés? Nos están escuchando de Río Bermejito, Chaco. Ahí está, vamos con Chaco. Mi primo Raúl Aboy. Ahí está. Le mandamos un saludo grande. Además, Maju también es de Chaco, así que nos están escuchando dos chaqueños. Sí, sí, sí. De diferentes lugares, ¿no? Porque ella es de Chaco Capital y él, tu primo, ¿de qué parte? Río Bermejito. Río Bermejito, ahí está. Límite con Corrientes. Con Corrientes. Corrientes. Ahí está. Bueno, le mueve el micrófono a este hombre. Bueno, vamos a ir entonces, como decía Ariel. Agárralo con la mano, este Carlita, fue el primer tema de MTV. ¿Sí? El primer video. El primer video de MTV y que tiene algo que ver con esta radio, ¿no? Este video Killer Radio Star. Sí, vamos con el próximo tema entonces, The Buggles. Dale. Video killed the radio star. primero que escuchábamos era The Buggles, Video Killed the Real Los Vagos. Stars. The Buggles, Video Killer de Radio Star. Saludos a Sergio Prado, Lorena Guerrero. Ahí va, saludos para ellos. Sergio Prado vendría a ser Bocha, el que se ganó la picada de la dos birras. Sí, la habrá disfrutado con toda su familia. Un saludo grande a ellos. Encima asado se estaba haciendo, qué tul, ¿eh? Invitó a comer a la suegra, creo, a la cuñada, claro, una vez que tiene comida gratis, ¿viste? Así cualquiera, así cualquiera invita, ¿no? Tenía comida y chupe, dijo. Saludo para Leo Pizero también, nos está viendo. Claudito Piñeiro, acá haciendo el aguante. Oh, pechito también, frío. Para Daniela Callero, ahí mi está, comadre de San Pedro. Allá de San Pedro, mirá. Viendo por video. Ahí mirá está. Qué bueno, llegamos a San Pedro. Un saludo a Melí. A Melí y a Tian. También acá Matías Cardoso, que se engalló. Wakanda Forever, dice. Wakanda Forever, que se nos fue, ahora después vamos a hablar de eso. Alina, que se ganó la cerveza, también está acá. Saludos. Sebastián Covet, que puso la picada. ¿Sabés cómo le dicen a Sebastián en el barrio? Ay, yo tengo miedo. Cebolla le dicen. ¿Por qué? Porque tiene más pelo. Más pelo en el culo que en la cabeza. Ay, Dios. Video Killer de Radio Star es una canción original de 1978 de Bruce Bull. Un año después se popularizó con el grupo británico The Buggles. El video de la canción fue el primero en ser emitido en MTV el 1 de agosto de 1981. Así que suena como una canción media sosa, esta canción la anterior, ¿no? Es media tontén, ¿viste? Sí. Hay mucha gente que no le gusta, es una ochentera, ¿viste? Tiene ese look que hizo Bay por un momento, ¿viste? Sí, media después, infantilesca. Sí, es infantil. Y Radio, canción de Robbie Williams, el genio de Robbie Williams, que me encanta. ¿Cómo pasó de moda, Robbie Williams? Es una canción del artista británico del pop. Fue el primer sencillo de sus éxitos en una compilación de los mejores éxitos del lanzado en 2004. Y este tema está buenísimo, usa todos los colores y demás. Nos podés llamar al 1164007047 y está, ¿cómo se llama? No me sale el nombre de la bebida. ¿En juego? Ah, una botellita de Pineral. Ahí está. Nos tienen que decir qué programa de radio escuchaban cuando eran jóvenes. O se acuerdan de algún familiar que escuchaban y qué radio tenían, si se acuerdan. Yo me acuerdo que mi abuelo tenía una que era Celeste. Sí. Se ponía las pilas grandotas, sí, te salía más caro escuchar la radio. Sí. Qué lindo que era escuchar fútbol por radio. Eso, la emoción de escuchar fútbol en la espica. ¿Qué me está, qué lo perdimos pensando? A Carlito, ¿eh? Se fue. Se fue Carlito. Se fue a Wakanda y volvió. No, el relator este de fútbol, ¿cómo era? José María Muñoz. José, ahí está. Mi papá lo ponía todos los domingos ahí en está. El Winco. Ahí está. Pasaba la pelota a 32 metros de la cancha y te decían rozando el palo. Ya te quedaba creando. Eso lo bueno por radio, lo que es. Por radio, porque es diferente a lo que vos estás viendo. A ver, un relato histórico, el de Víctor Hugo Morales. El de Maradona. Es buenísimo. A ver si la tiene el operador por ahí. La década de 1920 fue la década que empezó la radio, ¿sí? Empezó con radios, digamos, desde un edificio empezó en el Teatro Coliseo, ¿sí? Sí. Fue la primer radio donde empezaron a dar algunos radioteatros, muy esporádicos. Muy poca gente también tenía radio en ese momento. Imagínense que en 1920 era una década donde venía todo de afuera. Acordate que una vez íbamos a buscar información, ahora voy a buscar el Radio Bar. Radio Bar es que está increíble cerca de ese la lugar. Usina del Arte. Cuando termine la maldita esta cuarentena. Interminable. Sí, sí. Ahí Radio Bar, ahí cerca de la cancha de Boca. Sí. Es increíble. Hay una radio que funciona a querosén del año no sé cuántas radios que habían, submarinos rusos. De no, todo. El tipo tiene hasta un ascensor en el mismo lugar y ahí te lleva al tipo como al. Te hace como un tour, sí. Un tour. Es increíble. Tiene de la época militar. De lo que usaban los rusos en la época militar. Acá dice Claudio Piñero que dice, yo tipo 2000 se me rompió la tele y empezó a escuchar la radio La Red. Si no, no escuchaba la radio. ¿Sabés qué? ¿Sí? ¿2000 fue el que salió campeón Racing o 2001? 2001. Todavía estaba esperando. Ahí no que... lo pudo ver entonces, campeón. Ay, Dios mío. En la década del 30, ahí está, ahí está, a ver. Pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha. Genio, genio. Fútbol mundial. Y es el tercero a tocar para Borrucha, que siempre Maradona. Genio, genio, genio. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Se me pone la piel de gallina cada vez que lo escucho. Sí. Es que Víctor Hugo Morales es un genio de la radio. ¿Cuántos años estuvo en la Continental? No, creo que no está más en Continental, pero estuvo años en Continental. Bueno, Mauro Viale también estuvo en radio muchos años y estuvo también. Y Mauro Viale también relataba. Hizo fútbol. Hizo, relataba muy bien, ¿sí? Sí, a mí me gustaba. Bueno. En 1900... Dice, anda Margo, iba a la cancha, no como vos que lo mirabas por TV, dice. ¿A quién le dijo? ¿A vos? ¿No se ve? Ah, Marcelo Galateo, dice. Y se puso dos caritas. Ah, mirá, me etiquetó y todo, ahora le voy a hacer una denuncia. Una denuncia en Facebook. Cuando te habiliten el Facebook. Cuando claro. Pueda comentar y poner me gusta. Pues. Dios mío, este Marcelo es terrible. Tengo 30 días bloqueadito otra vez. Bueno, pero tenés el otro. Voy a hacer una trucha, dice. Una trucha tipo Rosa Rosa. Claro, tipo Rosa Rosa. Claro, si Rosa Rosa hizo una trucha, no guardió. Nadie, nadie le dijo nada. 11-64-00-7047. Les mandamos saludos a Rosa Rosa, como todos los programas. Todos los programas, Rosa Rosa, saludos, te quiero Rosa mucho, Rosa. Rosa Rosa. Besito en la frente. Bien, Broadcasting La Nación se volvió Radio Mitre en el año 1930, Radio Cultura se volvió Radio El Mundo, Radio Nacional Estación Flores se volvió Radio Belgrano, Radio Telefunken se volvió Radio Porteña, Radio Villú se volvió Radio del Pueblo y así sucesivamente. Jaime Yankelevich, que era el padre del gran Yankelevich de Telefe, fue el que se hizo, fue el éxito, digamos, agarró Radio El Mundo y Radio Splendid, que muchos años estuvo la Radio Splendid AM, ¿sí? Sí, propietario, sí, de la segunda y considerado el empresario más importante del medio entonces. Creó cadenas nacionales con filiales distintas en ciudades argentinas y así lanzó Cadena Gigante, Red Argentina de Emisora Splendid y Cadena Azul. Acá una, ¿sí?, chica le manda saludos a Ariel. Silvia, no sé, Valeria Sueiras. Mira, ¿cuántas chicas? Silvia, sí, sí. ¿Cuántas, sí, chicas le mandan a saludar a Ariel? Mi compañera de primaria, Silvia. Sí, dale. Se ha contado historias. Sí, dale, dale. Dale, Silvia. Pero... Después está Silvia Amaral, que dice los 40 principales de Daisy, claro, McQueen. Claro. Esperar un tema para empezar a grabarlo en cassette era lo más. Sí, los varios. Los no, varios somos familia, no somos parientes, más rápido, ¿no? No, estaban los dos peleándose. La idiotez más grande de la radiofonía internacional. Luciano Cantero, pelota que recibe Charlie García, casi sobre la línea izquierda. Sale a cortar Pite, pierde el dedo del piso de media vuelta García para Gineta. El flaco deja pasar para Z, pierde frente a Boy George, que elude un hombre, cosa rara. ¿Quién era? Boy elude, pero cae ante la presa marca de Richard Coleman, dos sombreros para la entrada, curiosa de Pato, va a tirar. No entiendo. Juro que no entiendo. Si quieres saber lo que pasa en el mundo, tienes que escuchar a mi Radio Bangkok, el informe especial de la Rock and Pop. Fantasía y realidad girando sus caras. Es un genio, Lalo Mir, el mejor. El mejor del mundo. Es un animal. Acá Silvia nos dice, es un ganador, Ari. Era un ganador, Ari. Dice, ¿es un ganador o es un ganador? Ganador, dice. Un ganador. En 1940... Si me va mal en el truco a mí. Bueno, pero como contaba Ari hace un tiempo cuando hacía radio con Marcelo, era mucho más difícil conseguir los temas. Totalmente. Información. Totalmente. Por ejemplo, acá también el Tano, cuando arrancó la radio, era... Con cassette, ¿no? Los CD, todo. Era mucho más difícil. Ahora estamos en una radio, siempre nos acordamos con Marce, que tenía la suerte de tener de sponsor a Musimundo, uno de los chicos que estaba. El negro Ale estaba justo, un amigo estaba encargado de Musimundo, sí, de Quilmes, y lo teníamos de sponsor. Entonces, todas las semanas nos daban discos para pasar, de los que ellos tienen las máquinas abiertas, pasaban. Muy bien. Y habíamos presentado, por ejemplo, discos como Spinetta y los Socios del Desierto un día antes de que salgan. Ya los habíamos presentado cheques, en el programa porque cheques. Teníamos la... Cheques. Claro, justamente cheques. Pero bueno, nosotros tenemos a lo de Seba, que gracias a él no tenemos las picadas. A Mara el whisky, que tenemos la cerveza. Y bueno, y tendremos... escuchame. Autoservicio Marchesín. Hoy estuviste hablando con los monos del gueto. NB Electrónica, sí. La panadería Benedetta. Sí. ¿Eh? Tenemos al EPC CAM. CR Salón Unisex. CR Salón Unisex. Y el de alimento, ¿cómo es? Distri 2M. Sí. Distri 2M, ahí está. Unos genios. Un alimento para mascotas. Saludos para todos. Gracias a ellos sale el programa al aire. Sí, totalmente, ni hablar. Sí. Ni hablar. ¿Al Mudo Vázquez? ¿No lo conocés al Mudo Vázquez? Sí, acá está. ¿Sí? Al lado mío, escúchame. No, no, vamos, vamos a empezar ahora. El Mudo Vázquez jugaba en Vélez, ¿no? Jugador de Vélez era el Mudo Vázquez. Habilitar el acá micrófono, está. Tano. Acá está el Mudo Vázquez. Ahí está. Ahí está. Estaba hola. Había ido al baño, Carlito. Estaba apagado. Está en Guacal. Escúchame. Falleció uno inesperadamente. ¿Sí? ¿O no? Nosotros. Nos quedamos choqueados. Nosotros quedamos. Mirá lo que estoy mirando en el. Ahora estaba en producción la segunda parte de. Estábamos, esto es lo que estamos viendo, me parece que no estaba en producción. Hace 4 años que estaba enfermo. Sí. 4 años. Cáncer de colon. Sí. Muy joven, 43 años. Murió Chadwick Boseman, protagonista de Black Panther, a los 43 años. Venía ya luchando contra un cáncer. Todas las películas que vimos estaba ya con la enfermedad, o sea que hizo lo posible. La verdad que en todas las redes sociales los actores, todos, de todos los tipos de los actores lo pusieron, o sea que fue... Se había casado en secreto también. Fue un gran compañero, sí. Bravos. Se me tildó la noticia. Estamos medio complicados. Bueno, ahí está. Pantera Negra, superhéroe de la compañía estadounidense Marvel Comics, creado por Stan Lee y Jack Kirby para el número 52 de los Fantásticos Four. O sea que apareció la primera vez en Fantástico Four. Y nos trajeron a este Chadwick Boseman, no tan conocido, no era un actor tan conocido. Yo por lo menos no lo había visto nunca, ¿eh? Si no fuera por Pantera Negra... Que yo recuerdo, no. Sí. Boseman luchaba contra un cáncer de colon hace 4 años, ¿sí? Tenía a su esposa, hija, el actor no se había atrevido a hablar públicamente de la enfermedad que padecía desde 2016. Desde marzo, el 30 de julio, Pantera Negra publicó unas imágenes del rodaje de Avengers. Para mí no estaba como un proyecto Pantera, pero no se llegó a filmar. Y yo creo que no van a poner otro actor. ¿Vos decís que no lo van a hacer? No, yo creo que no. No debería. Yo creo que no. Es el personaje de él. ¿Quién lo puede llegar a reemplazar? Sí, puede. Iron Man, un Thor, no hay otra persona. Claro. Se indigna. Se indigna, Carlito, no le gusta. Bueno, pero sucede. Esos que papeles las empresas, son para ellos. Las empresas y los pesos que generan, o dólares que generan, son mucho más importantes que cualquier personaje para ellos. A ver otro. Sí, ojalá que bueno, siga Blade, Pantera Blade, el cazavampiros no lo hace Wesley Snipes, sino lo hace otro actor. Que claro. ¿Te acuerdas que siempre hablamos que es de Luna de. ¿Cómo era? Del actor este de la. El Moonlight. Moonlight y además el de Green Book. Claro. El negro de Green Book. Bueno, él va a ser de Blade. Tantos Batman ¿sí? han pasado. Puede ser tranquilamente, escúchame, tranquilamente el actor ese de Blade no puede hacer a Pantera Negra, ¿eh? Sí, todo puede ser. Pero... Logan murió. No, Logan no creo que lo pongan otro. Ya está. Y no, pero supuestamente más. Habíamos visto ciertos proyectos de Logan. Sí. Y de gente que sabía. Habíamos postulado. Habíamos visto Jesus Jesús de Walking Dead. ¿Te acordás? Claro. Lo que vi que va a salir la... La del Exorcista. La película del Exorcista. Sí, sí, sí. Exactamente. Claro. Un remake. Sí. ¿Será que va a estar buena? Yo la voy a ver. Olvidar. Y a ver, hay muchos efectos que en esa época no Ojo estaban. Ojo que la bajada de esta Linda Blair por las escaleras. Increíble. En el año 78. Yo creo que la remake no tendrían que hacerla. No. Va a ser difícil de... Para mí la mejor película de terror de toda la historia es El Exorcista. Sí. No olvidate. Los efectos personales. Para la época. Los efectos personales que tiene. Los efectos Tenía especiales. Un relojito, no sabes lo que era, boludo. Es que hacía juego con los aritos. Los efectos acá especiales. Dicen, para mí, Will Smith sería un buen reemplazo para Pantera. Yo estaba pensando en Jared. Jared Smith es más joven. No es porque no lo quiera desmerecer, Vanina, a Will Smith. El Will Smith me encanta. Está medio grande ya. Sí. Está grande. Pero tal vez, sí, me pasa que el Pantera que nosotros vimos es joven y tal vez el hijo de... Yo pensaba en Jared, sí. capaz que le den una vuelta de tuerca y lo hagan que muera y queda el hijo, qué sé yo, viste cómo es Marvel. ¿Sabés quién podría llegar a ser también un actor sí. que el que está en Rogue One? El que hace el negro. ¿Cómo se llama? Claro, Flint, no me acuerdo. Flint. Vi la última de Star Wars. Es verdad, sí. Vi la última de Star Wars. Que está también en Pacific Rings ese muchacho, la nueva de los Titanic, Me gustaron, las dos, esas dos. Sí. Vimos de Star Wars la última. ¿Qué tal? Me encantó. Bueno, estaba, ¿no? En la plataforma. Sí, está en Amazon. Sí, está. Muy, muy película, buena. ¿Sí? Dura 3 horas. Más de tres horas. Pero es una película que da el toque final a todo lo que es la saga de Star Wars. Linda, linda película. Eficaz. Muy buena. No te voy a contar más porque si no. No, no tiene gracia, claro. ¿Vamos a escuchar un poquito de música? Sí, vamos a ir con los señores de Thor. Ah, tenemos un audio. Un mensajito. Buenas noches, Radio Box. Ay, acá les habla Maju. Yo sé que extrañaron mi audio. Se ríe sola, ¿viste? Mi dulce voz. Así que acá estoy saludándolos. Respecto a la radio que escuchaba, se llama, todavía está, Radio Bucanera. Pero no era muy de escuchar radio en sí. La verdad que no. Y después empecé más a escuchar radio, no, o sea, no les miento, Radio Box. ¿Por qué? Porque yo pertenecía a un fans club. Entonces, escuchaba Radio Box por eso. Pero no era, antes de eso no era de escuchar mucha radio. Ahora no se escucha. Tengo una anécdota de mi papá y mi mamá y la radio. Cuando mi papá era chico, mi nona los llevaba, o sea, lo llevaba a él y a otros sobrinos, primos de mi papá, a una radio que hacían acá en Resistencia, que hacía un concurso de canto. Era un programa infantil y había un concurso de canto. Sí. Ese programa era escuchado por la mamá de mi mamá, o sea, mi abuela, en el interior. O sea, mi mamá no es de acá, de Resistencia, es del interior del Chaco. Sí, papá de... Y bueno, y mi abuela dice que era fans de ese programa, digamos, todos los sábados ponía el programa para poder escucharlos a los italianitos que cantaban y que por lo general eran los que ganaban en el concurso. Y dice mi mamá, así que ella, mi mamá también escuchaba ese programa, y dice mi mamá que lo que es el destino, que ella lo conoció a mi papá antes de conocerlo en persona, lo conoció a través de la radio. Ay, qué historia de amor. Bueno, nada, eso, no estoy borracha, no estoy tomando nada. Yo soy así, me río hasta de mí misma. Me encanta, me encanta. Les mando un beso y que tengan linda noche. Chau, chau. Qué grande, Maju. Genia, Maju siempre con sus... Está bueno, ¿consiguió el celular? Ya se compró el celular, pues la tenía roto. Y el celular. El celular, más vale. Dios mío. ¿Fan de fan club de a qué? ¿A cuál fan club pertenecía? Que nos cuente. ¿Carlos Rivera? No. ¿Carlos Rivera? Me parece que sí, ¿no? La operador, verdad que no sé. Wakanda, operador. ¿Maju de qué sabe usted? ¿De qué fan club era? No sabe. Carlos Rivera. Luciana, ¿no? Pereira. Luciana Pereira, decime, Maju, de quién eras. Abel Pintos. ¿Carlos Canela? Jean Carlos Canela, decime quién es. No, no, pero no por mala, sino por que no sé quién es. Ahora voy a buscarlo. Canela, ¿a qué se le pone canela al café, no? Al café. Y bueno, yo soy en eso no soy experta, tampoco voy a hacer la que sé todo. 11-64-00-7047. Vamos a hablar. Yo ahora quiero escuchar algo de Jean Carlos Canela. Sí, la verdad que sí. En el año 40 la radio fue una época de oro realmente en la radiofonía, porque Juan Domingo Perón entra en lo que es la decisiva campaña electoral. A ver. Señoras y señores, Giancarlo Sanchalibert. Mirá, le daba chao, chicos. Nos vemos la semana entrante. Mirá, Maju, le daba al piturri. Mirá. Escuchaba canela y, se fumaba un par de... A ver. No sabe cómo me pongo, dice. ¿Para qué me traes si sabe cómo me pongo? Una cosa así, ¿viste? Diría Darté, ¿no? Mirá cómo... Escúchame, ahora lo voy a sacar, voy a empezar a hablar con este que está mudo, Wakanda Forever. Queda feo eso, che. Dios mío, bueno, Perón entra con una campaña electoral en 1946 a la radio y se abre, se expande a un género, al género dramático. Yo me acuerdo que mi vieja, o mi mamá, en el año, ella nació en el 52 y más o menos cuando tenía 5 o 6 años escuchaba el radioteatro. Claro. ¿Sí? Qué lindo. Y ahí empezaron un poco el debut de los programas de radio de humor, ¿sí? Además de las radionovelas. En ese momento estaba Tincho Zavala, Luis Sandrini, ¿sí? Un personaje que él hacía era de Felipe, ¿sí? Pepe Aria, Juan Carlos Pinocho Mareco, ¿sí? Y Pepe Iglesias el Zorro. Entre los programas musicales se destacaba El Fogón de los Arrieros, que es el que empezó con Antonio Tormo y su grupo La Tropilla de Huachipampa, que se dedicaba al folclore y después las orquestas típicas de jazz y los cantantes solistas. Yo me acuerdo que antes en Pascuas se escuchaba música sacra, ¿sí? No se escuchaba música, era algo sacro, era de iglesia, ¿sí? No se podía hacer nada. ¿Te acordás cuando estaba de moda el grupo ese musical que cantaba todo el tema de iglesia? ¿De verdad? Sale bien, ¿eh? Exactamente, Ariel la casó al toque. Enigma, mira. Enigma. Después tenía Ayot. Era, ¿no? Pues ya no está más el grupo. Era y Enigma. Era Enigma, boludo. Re loca la mina. Bueno, vamos con el próximo tema ahora sí. Vamos con Talking Head. Ahí va. Radiohead, dale. Hablando de humor. ¿Qué? No. No, el otro día. No. El fin de semana fui a la heladería con una cinta métrica. Sí. Y medí todos los gustos. ¡Ay, Dios! ¡Ominé! ¿Cuál es? ¡Ah, perdón, operador! Acá. No, ¿sabes que lo tengo al revés? Vamos con el señor Emanuel Horviller. Ah, Manuel Ortega, me decía. ¿Te imaginas? Me timidez. Radio, dale. Te gusta de frutilla, te gusta de melón y que

pidió Radio Criminal de los Fabulosos Cadillac. Muy buena canción, nunca había escuchado esta canción de estudio. ¿La escuchaste en vivo? En vivo sí, en vivo está buenísima. Acá dice Maju, dice, ¿siguen ahí? Digo, después de escuchar a Giancarlo Canela, jajaja, ja, ja, verán que mis gustos son muy variados. Le mandamos un saludo, bueno, a... ¿De dónde Hugo, es Giancarlo? Giancarlo Canela lo vamos a buscar. A Hugo Bishop, que está desde... escuchándonos. Mirá, qué sí, grande, qué grande. Acá le manda saludos a Damián Espadea. Damián Espadea, sí. Bueno, Walter... ¿Cómo es Walter el apellido? Furulija. Yo, viste, no, para no equivocarme... Estaba Walter, estaba Karina, estaba Silvia. Sí, no, por las dudas. Fufurú, me iba a salir cualquier cosa. Acá dice Furu, bueno. Furu, hola Furu. Karina Ramos, también. Karina, hola Ariel. No nos saluda nadie a nosotros, ¿viste? Karina hola, Ramos, Ariel. De la feria, dice Ariel. Hola, no sé. Ariel. Sí, a Cari es la hermana de un amigo también y compañera de feria. Yo también mando saludos a Karina Montemurra, que es una compañera. Mandame saludos a mí, que todos mandan saludos a mí, Carlito. Ariel Amaral. Pará, una vez que habla Carlito le interrumpe. Ariel Amaral. Karina, ¿quién? ¿Carlita? Karina Montemurra, una compañera de... una colega mía, y a su marido Sebastián. Muy bien. Y a su hijo Bruno. Nos decile que manden un audio, ¿a qué número? Claro. Al 11-64-00-70-47. Ahora sí. Otra vez, decíselo. A ver. 11-64-00-70-47. Ahí está, nos mandan un audio diciendo que escuchaban. ¿Qué radio escuchaban cuando era jóvenes. Claro. Ahora claro, dice sí. Si se acuerdan con qué aparato también era, sí, la otra, claro, que había dicho él. Con el aparato del marido. Yo me acuerdo que tenía esas teles, ¿te acordás? Que tenía. Era un. ¿Cómo decirlo? Era un equipo que traía una tele de 7 pulgadas. Chiquitita, sí. Yo en esa me acuerdo que vi el Mundial del 86. ¿Mira? No había una broma. Bueno, pero te servía para cuando se cortaba la luz. Claro, sí. Claro. Te llevaba 8 pilas de la grande. Sí. Así de grande te quedaba la pila. Sí. Pero Everrey, porque Duracell tenía que vender un riñón para comprar. Siempre fueron caras esas, ¿eh? Sí, pero la mejor, Energizer y Duracell ahí. Acá Silvia dice hola a todos. Hola a todos. Hola a todos. Ahora me gustaba. Lo que si pasa es que yo le explico a Silvia, le explico a todos los conocidos de Ariel, es que estamos todos usurpando el video de Ariel. Claro. Y por eso aparece. Todos usamos la misma conexión. Claro. Ni hablar. Así que 11-64-00-7047. Y lo que estábamos hablando detrás del aire era del Cantando 2020, que es un cantando totalmente flojo. Se ha ido Pepito Cibrián. ¿Problemas? ¿Se fue o no fueron? Se fue o no fueron, Carlitos. Acá Carlito no va a contar. Tenía un familiar enfermo, una tía enferma, entonces la tenía que cuidar. ¿Y quién entró? El señor Mediavilla. Qué pesado que sos con el micrófono. Estoy acostumbrado. No la tenés que mirar, Gisela. Estoy acostumbrado con el otro que tiene el micrófono acá. ¿Cómo que se llama? El headphone. El headphone. Ahí está. Headphone. El headphone. Escúchame, entonces, entra Mediavilla ya definitivo para quedarse. Sí, olvídate, ya se queda. ¿Por qué Pepito? Pero a mí Pepito me caía bien. ¿Por qué no? Con sus anillos. Porque no sabe. Yo tengo una amiga acá en el barrio que le dicen Patricia Sosa. ¿Por qué? Porque salió con Mediavilla. Ay, Dios santo. Escúchame, nos cuenta la inspiración. Se va más a lo afectivo, Pepe Cibrián. Le daba mucho 10, ¿no? Claro. Viste que la otra vez estábamos mirando, justo había ido ahí a nuestra casa y habíamos estado mirando con esta Esmeralda Mitre. Oh. ¡Uy, Dios! ¡Qué malísima! Pero es la misma. La ganadora, ¿eh? La ganadora. ¿Vos decís? Sí. ¿Cómo es el tema que canta? La que se puso a llorar. Que la de Taxi, la de Valeria Dor. Sole Taxi. Sole Taxi. Siempre canta ese tema, qué pesada. Después la criticaron por la pollerita. Y la pollera era media fea. Sí, No. Después se puso otra. Hizo el mismo tema de la pollera amarilla y la tenía de pupera. ¿En serio? Se le veía la... Todo, depilada, aunque sea. Toda. Escúchame. ¿Y quién salió del Cantando? Facu Macei. ¿Por qué Facu Macei salió y quién quedó en el lugar de él? No hace quilombo, Facu. No sirve. No sirve para quilombo. Pero cantaba bien el muchacho. Bueno, pero ahí no es cantar. Pero es para quilombo el problema. Exacto, Horacio Villeneuve está unido a nuestro video. Horace, para el mundo, todo el mundo. Horace tiene unas lamparitas LED que hacer selfies, están buenísimas. Sí, que nos vendió. Hoy le teníamos que traer la playa, nos olvidamos, pero nomás mil disculpas, así que mañana pasa por casa. Escúchame, personas de radio con COVID. La FM 100 es una de las que está... Catherine Fulop. Dio positivo, así que todos los del programa adentro. Santiago del Moro. Las mujeres también. Guidi. Bueno, igual si quedas adentro con Catherine. ¿Y quedarte con Catherine encerrado o no, Mariel? No está nada mal. El programa de las mujeres de la tarde. De las mujeres de la tarde. Pero para mí hay un problema ahí. Viste que Soledad Silveira ya se iba a ir. Porque no se llevaba bien con Teté Custaró. Se fue solita, ¿no? Se fue solita. Claro. Dios mío. Y la bunda, al estar trabajando con Guido Casca, está en cuarentena. No tiene COVID, Guido Casca. Por las dudas, lo cuarentenaron. Claro. Y además, el programa que está saliendo en estos momentos en Canal 13, lo bueno es que hizo muchos programas grabados. Entonces tiene hasta para 15 días. O sea mirá, bien. Sí. Así que bien, ¿sí? Marcela Tauro, pobre que no tiene COVID, ya se hizo, dice que se hizo 10 hisopados, 10 testeos, ninguno le salió. Yo digo, me hago una pregunta, ¿por qué se hacen el hisopado si supuestamente te contagias con una microgotita? ¿Para qué te hacen el hisopado? ¿Una microgotita no sale? Parece que por protocolo le piden en la radio, le pidieron a ella. Cuando se enferma Alejandro Fantino, que Tauro estaba con él, se tuvo que hacer el hisopado. Después estuvo con... La nueva palabra, lisopado. Lisopado. El lisopado. Bueno, eso. Encima se hizo la víctima. Después. La víctima. Después estuvo en el programa de Guido Casca, le salió lo mismo, tuvo que hacerse otro. Ahora con el de Catherine Fulop tuvo que hacerse otro. O sea que... Y otros más, creo que estuvo... Encima está carito. ¿Cuánto cuesta? Eso iba a preguntar. 6.000 pesos. ¿Cuánto cuesta? 6.000 pesos. Saladita. 6.000 pesos. Por Dios. ¿Te haces toda la semana? El lisopado. Sí. El lisopado. Yo tengo hisopos en casa, no es lo mismo. 11-64-00-70-47. Nos podés llamar y decirnos qué radio escuchabas o qué programa de radio escuchabas o si en algún momento en tu casa escuchaban algún programa. ¿Sí? En la década del 50 se produjo el nacimiento de la televisión en Argentina y ahí un poco deja de lado a la radio. Todavía hay gente que... poca gente en los 50 tenía tele, digamos. ¿Sí? La primera televisora del país fue Canal 7, ¿sí? Que era propiedad de Radio Belgrano. Uno de los programas más exitosos de la época y de la historia del espectáculo fue el radioteatro Los Pérez García, sobre una familia típica argentina. Eso sí que tenían problema. Típica argentina, entre los guionistas eran Alberto Migré, que acordate que Alberto Migré hizo grandes novelas. Sí, Más Allá del Horizonte. Por eso el dicho ese de más problema que los Pérez García. Los Pérez García, sí. ¿Viste? Ahí cayó Wakanda. ¿Viste que hablé? Película argentina que estuve viendo ayer, ¿no? Sí. ¿Cómo Los Crímenes de Familia. Crímenes de Familia, está linda la película. ¿La viste? No sé. Vi hoy la tapa. No. Mírenla. Basada en un hecho real. Exactamente. Basada en un hecho real. Verídica. Ahí está. No, estuve viendo Cobra Kai. Cobra Kai. Sí, nosotros tuvimos el primer capítulo y es una nostalgia ver a el señor. Yo vi la mitad del primer capítulo y me gustó. Después no sé cómo se llama. Es muy adolescente igual la historia, pero está bueno porque es este devenir de este rubio que era malo y el otro Daniel. John Lawrence y Daniel LaRusso. LaRusso que está viejo. Bastante grande LaRusso. Sí, claro. Calcula que. Creo que pasaron 30 años más o menos, ¿no? Era grande Daniel San. Ya era grande. Bien, vamos a ir al próximo tema con el señor Miguel Mateos de Sass. Con este mensaje en la radio. Dale. Ahí está, esperando los mensajes en la radio. Ahí está. Insomnia. Insomnia, clásicos del rock y tecnopop. Escúchame vía online, www.fmradiofox.com. Continuamos en Insomnia por Radio Box 102.9. Nos puedes escuchar por www.fmradiobox.com o te bajas la app y bajas Radio Box 102.9, o si no, por la frecuencia modulada 102.9 con la mejor música de todos los tiempos. ¿Mensajito no hay? No, hoy me parece todavía que hoy no nos quiere nadie. También nos puedes seguir por Facebook, hay mucha gente siguiendo por Facebook. Ahora buscas a Ariel Amaral. Carlos Páez Meneghel, perdón. Sí. Marcelo Galateo no, está en penitencia, así que si podés. Y seguís allí, se y también nos vas a encontrar ahí. Ahí está. The Spirit of Radio, canción de la banda canadiense Rush. De su álbum 1980 de Permanent Waves. La canción está inspirada en la estación de radio de Toronto, ¿sí? Es el segundo sencillo de Rush en entrar en las listas Hot 100, llegando al puesto número 51. Y la canción aparece en una banda sonora que se llama Park Boys The Movie, ¿sí? A mí me suena, yo recién le decía a ellos, cuando había salido el PlayStation 2, Guitar Hero, Sí. Me encanta. Tan buenos los temas que tenía el guitarra. Me encanta. Escuchá. Vacilos. Yo solo quiero pegar en la radio. ¿Quién no escuchó este tema? Y este fue éxito en todas las radios. Pegó a full, Vacilos. Escucha. Ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Bien, en 1960 la radiodifusión fue decayendo un poco, pero seguía, ¿sí? Por el tema de la tele. Ahí está, este hombre me corta. Bueno, aparecen nuevos programas como el Fontana Show de Cacho Fontana, rapidísimo de Héctor Larrea, que estuvo 30 años. Exacto. Después, Cabalgata Musical Gillette, que fue la primera en emitir un tema de los Beatles, denominados entonces Los Escarabajos. No le decían The Beatles, sino le decían Los Escarabajos. Está bien, como se la traducción. Otras propuestas para la juventud eran pero a mí no me gusta eso, decirle Los Escarabajos. Y bueno, pero los Rolling Stones, los cantos rodados. Sí, ¿no? ¡Qué feo! Los Red Hot Chili Peppers. ¿Cuál era de los Chili Peppers? Los Pimientos Rojos. ¿Mira? Los Pimientos Rojos. Está bien. Otras propuestas para la juventud eran Música en el Aire o Escalera a la Fama, mientras que el folclore encontró en Argentinísima, que después se hizo en Tele Argentinísima, ¿sí? Con Julio Marvis y El Mundo de la Guitarra de Antonio Carrizo, vehículos notables para su propia difusión. Después, el programa automovilístico Carburando, de Andrés Rouco y Isidro Lones Longhi, campeones del camino del Carlos Lengani. Emociona en las rutas de Gañete Blasco. Y en el fútbol hace su aparición como relator José María Muñoz. Y ahí aparece Tinelli también, ¿sí? Un poco después, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque Tinelli nació en el 60. Y en 1969, Radio Porteña fue reemplazada por el Dial por Continental. Y el año siguiente, Radio Libertad pasó a ser Del Plata, ¿sí? Eso en el año 60. Después vamos a seguir con los otros años, así ya después llegamos hasta lo que es la actualidad. Nos podés llamar al 11-64-00-7047. Escúchame. Estuve leyendo Zulma Lovato. Estuvimos viendo un poco de este Zulma Lovato. Una buena noticia. Tras ser víctima después de un brutal... que le dieron. Sí, pobre. ¿Qué le pasó? Lo robaron, le pegaron. Andaba con una zapatilla y con un tapado de piel. Tapado, todo. Yo digo, a ver... Zulma Lovato es un tema muy complicado porque tiene también un problema mental, psiquiátrico. Claro. La vista también. Sí, todo. Está casi ciega, ¿no? Sí. ¿Y cómo es que nadie la ampara? ¿No tiene familia Zulma Lovato? Y anda polulando por todos lados, ¿eh? Pobrecita. Estuvo viviendo acá en Varela. En Varela, sí. Varela. Sí. Yo la he visto viajar cuando vivía en Varela, me acuerdo. En el Vía Sur. Ah, mirá. Y ella pobre, yo pobre. Ya está mal, la deberían de cuidar un poco más. Sí. Bueno, la ayudó una agrupación. Ahí está. Tras ser víctima de un brutal robo, organizaron una colecta solidaria en las redes para ayudar a Zulma Lovato y la asociación se llama Mariposas Libres, que apoya a toda la comunidad trans en el país y busca recaudar fondos para darle una mano a la mediática en el difícil momento que pasó. Nada que ver con las chicas de los panelitos verdes, ¿no? Ni cerca. Nada que ver. ¿Y murió alguien del chat? El presidente del LGTB. Eso, sí. Sí, que es el que llevaba adelante todos los derechos. Falleció hoy, no sé cuántos años tenía. Pero bueno, después vemos. ¿Se sabe de qué? No. Tampoco. Sí, ahora vamos a ver la noticia. Bueno, acá dice que Zulma Lovato tenía un bolso de dinero. Salió, no sé, con ese bolso para el supermercado y ahí le dieron para que tengan y para que guarden. ¿Sí? Yo la vi en el video, la verdad que ahora está... Sí, ahora está muy bien. Vi el anterior cuando le habían agarrado, pobrecita. Le robaron su teléfono celular, las tarjetas de crédito. ¡Qué suerte tiene tarjeta de crédito esta mujer! De débito y su DNI. Sí. ¿Sí? Estaba atravesando una complicada situación, ya que vive solamente con los 16.000 pesos de pensión que cobra todos los meses. Sí. Ella dice, necesito trabajar. Hace poco me llamó mucha gente, pero me dan domicilios falsos. Me hacen gastar plata en el colectivo, ir hasta el lugar y después siempre me encuentro la agarran para la cargada. Así, a raíz de lo sucedido y la situación económica por la cual atraviesa, la Asociación Civil Mariposas Libres, que ayuda a toda la comunidad trans en el país, organizó una colecta solidaria para poder ayudar a Zulma en este difícil momento. Y la verdad que reviene. Yo la vi en el video. Perfecto. Que no la dejen escapar, no, que la tengan ahí si pueden, o que le den una mano para que ella se pueda quedar ahí y que no ande por la calle porque la golpean. Estaba viendo también en la tele una noticia nueva, un video de la nena Barrilete. Sí, eso es lo que yo me estaba... Está el video, es increíble. La nena voló como la nena fácil, de 3 años. Fácil, sí. 30 metros, enganchada en la cola del Barrilete, se le enredó en el cuello. Y era como la cola del Barrilete, increíble, un Barrilete piñata. Bueno, sí. Se ve que es una tradición, un festejo. En Taiwán fue, ¿no? Sí, algo de eso. Y no es que la gente la estaba filmando a propósito, estaban filmando el Barrilete. Y la ves a la nena de 3 años flamear, es una cosa. Y la gente toda filmando de abajo. Claro, gracias a Dios está bien, no pasa nada. Cosas, filma, ¿viste? A mí nunca me pasó eso. ¿Viste? No sé. ¿Te está incendiando algo en vez de ayudar? No, están todos filmando. Claro, todo destruido. ¿Qué está pasando? Bien, pero ves el video, es una cosa de loco. Sí, ahora lo voy a ver. Famoso... Che, acá sabes que nos mandó un mensajito. Mandaron un mensajito. Sebastián, Karina y Bruno, que están escuchando por primera vez y viéndonos por primera vez. Qué grande. Nos cuenta que ellos escuchaban música, la radio particularmente, por un Walkman siempre. En 105.5. Y ahí nos está. Felicitan por muy lindo también, así que gracias. Ellos son mis amigos. Carly está escuchando. Amigos de Carlitos, acá están. Mirá. Escuchame. Carly, qué grande. Me dejó el disco acá de Michael Jackson. Gracias, para Carly. Mí. Michael Jackson, me lo llevo, ¿eh? Para sumar otro a la colección. Ahí tenemos un audio, a ver. Buenas noches, programa Insomnia. Buenas noches, chicos. Marce, escuchame. Aris. Espera. Ponle el pausa. Pará. Ojo. Porque yo escuché que le dijiste... ¿Qué que cosa? No. Yo estaba presente. Mirá, Sebastián, yo estaba presente. No te compro más los chocolates águila, que es lo único que voy a poder comer ahora. Sebastián, Sebastián tiene chiste de salón. Ah, bueno. A ver, continúa. Hay que ver a qué salón iba. Está ahí al lado, el mudo. Yo le puse el mudo. En cualquier momento lo paso yo y lo reemplazo. El programa que yo escuchaba en radio era... la radio que yo escuchaba era Energy 101. Gracias, Marce, por el chiste que tiraste. Y ya que estamos de paso, dale. Yo te voy a tirar un chistecito. Bueno. Se encuentran dos tipos después de 10 años y uno le dice al otro, ¿qué haces, Ricardito? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, ¿cómo andas, Beto? ¿Todo tranqui? Y se queda el tipo, ¿viste? Dice, Ricardito, ¿estás bien? Sí, todo bien, gracias a Dios, los chicos están grandes, están estudiando la facu, económicamente estoy fantástico, la estamos pasando muy bien, tengo buen laburo, y se quedaba el tipo, ¿viste? Dice, Ricardito, ¿te puedo hacer una pregunta sin que te ofenda? Sí, decime, ¿qué me querés preguntar? Dale, tíralo, dale. ¿Vos no eras gangoso? Sí, boludo, te andaba haciendo una joda. Qué grande ser. Te quiere sacar, Sebastián. Es pasó. Finalísima del humor es esto. bueno, que venga el próximo lunes, que me venga a reemplazar, a ver. Hay que ver si lo deja la señora, Seba, ¿eh? Porque me dijeron que bastante ahí la tiene medio cortina. Ay, Dios. Bueno, el presidente, que estábamos hablando recién de la comunidad homosexual argentina, murió César Sigliuti, presidente de la Comunidad Homosexual Argentina. Era el presidente de la CHA desde marzo de 1996. También es era el secretario general de la Asociación del Personal de la Seguridad Social. Incansable luchador por los derechos de la persona LGTB. Amigos, familiares y activistas lo recordaron en las redes sociales. Gracias a él, muchos gays y muchas lesbianas tienen obra social, ¿sí? Con esta cosa de... me hacen reír. ¿Cómo obra social? No entiendo. Si vos no trabajás, no tenés obra social. No, pero cuando en blanco, está perdón. En blanco, está bien. Pero que lo reconozcan como pareja, ¿sí? Reconocen solamente los heterosexuales. Ahí está, entonces fue uno de los precursores. ¿Por qué? Porque hizo que dos personas del mismo sexo tengan los mismos derechos que una persona heterosexual. Así que se fue César Gigliuti a los 63 años y fue gran defensor de derechos de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans e intersex LGTB. ¿Sí? Así que... Así que, Ariel, la semana que viene hago ya los trámites, así te pongo en mi obra social, ¿sabes? A Yoma. En Yoma. Te conviene que yo tengo voz de enero. Osde, me parece que te conviene más tener Osde. Bueno, me parece que me pasó ahí con está, la tuya. Porque me parece que... Así que bueno, desde acá un saludo a su familia y a toda la gente que está en lucha constante por la vinculación, ¿sí? De esta vinculación. Bien, 1164. Otra vez en el aire. Ahí está. A ver. Otra vez en esta ciudad. Otra vez Buenos Aires se prepara porque hay algo que la radio va a explotar. Porque ya llegó Juárez. Otra vez en el aire. Otra vez en esta ciudad. Ahora como cantante oficial. Nunca lo escuché esto. Otra vez Buenos Aires se prepara. El campo se mueve a una va a explotar. Tendríamos que grabar una con la antes del huracán o algo. Insomnia. A ver. ¿Por qué no? Claro que sí. Che, no me sale la antes palabra. Del huracán, ayer fue elegido mejor banda de rock extranjero en Ecuador. Felicitaciones por antes del huracán. En 1980. Ay, a ver. Mientras aquí, una nueva hora en la gran ciudad. Una nueva hora comienza. Qué bueno. Hasta hace poco locutores estaban Bendita TV con Caselas, un par de años. ¿Sí? Sí, sí, lo hacía decir estas cosas. Qué bueno. Mirá, me dejó como así, como que pasé un ángel y suspiré. Bien, en 1980 el antecedente de la Comisión Nacional de Radio, creada en 1972, fue establecida en la dictadura del Comité. Imagínense que en los 70 hubo muy pocos programas por el tema de la dictadura militar, ¿sí? En los 80 es como que ya empezaron a salir, es una reorganización nacional. Y se caracterizó por una profunda renovación de estilos, contenidos en los medios de comunicación, porque ya en el diciembre del 83 estamos en democracias, me salió, teniendo los rasgos esenciales, una mayor libertad de expresión y la creciente interactividad con la audiencia. Magdalena Ruiz Guiñazú, Santo Biasati, Nelson Castro, Alfredo Leuco, Román Lechman, Eduardo Alberti, José María Pascuini y Durán. Ellos fueron. Sola me río. El humor. Seba, que se manda un par de chistes más. Sí, pero que se fije los chistes que va a mandar. No pasa nada. Si no, yo me voy a enojar y voy a cortarle el aire. Seba estaba saliendo con una chica de la barbería. Sí. Pero no sale más ahora, porque le cortó el rostro. Dios mío. El humor volvió a ocupar un lugar destacado en la radio a partir de 1985. A partir de que vino Marcelo acá. Sí. En el 85, Alejandro Dolina, que justo Marce hablaba, convocó una audiencia creciente con Demasiado Tarde para Lágrimas a la medianoche, ¿sí? Dolina estaba en el tortón y lo podías ir a ver, estaba combinando bueno. Combinando risa y desenfado con una profunda reflexión humanista. Y después, la FM inicia su despegue con Rock and Pop, creada en 1985 y dirigida por Daniel Greenback. En 1987, esta radio puso en el aire Radio Bangkok, que es lo que escuchamos hace un ratito, conducido por Lalo Mir, Bobby Flores, que es un genio, ¿sí? Y después, la FM 100, que FM 105, que fue la hit, hoy los 40 principales, Horizonte, que hoy es Radio Disney, Inolvidable, más tarde Radio 1, hoy Border y Rock, Láser FM es más tarde Aspen, ¿sí? Sí. Clásica hoy es Vale. Vale no está más. ¿Está? ¿Está Vale? Mira, ahí estuvo muchos años Viviana Canosa. Sí, en Vale. ¿Ah? Acá la Vox, ¿siempre fue Vox o...? ¿Cómo se llamó? Como Casting FM. Casting FM arrancó y después cambiaron. Después Vox. El nombre... Sí, me acuerdo, no había contado lo de Casting FM. Exacto. El nombre, sí, es Casting. En materia deportiva, a partir de 1981 se incorporó a la radiofonía el señor Víctor Hugo Morales, que es lo sí. que escuchábamos, ¿sí? Con en AM y en FM trabajó, ¿sí? Y bueno, después voy a seguir hablando en los años 90, que ya lo que nos más lo que nos interesa a nosotros. Nuestra época. Y sí. Días, como vos quieras. ¿Te vas a hacer tarde, Quique? El más grande de todos. No, ahí sí bastante, porque estuvimos trabajando hace un par de horitas que nos acostamos, pero te digo esto, que más que eso, estaba pensando que hoy me iba a levantar y que hoy iba a ser el partido inaugural y que iba a estar la fiesta, que iban a aparecer las pelotas que se transformaban en margaritas y que iban a desfilar las chicas y que después iba a aparecer Maradona y que iba a aparecer Argentina y que iba a aparecer Camerún y que ahí iba a empezar el partido, porque evidentemente uno cree que soñó ayer, ¿no? Que no era el partido que inaugural que vio todo el mundo. Pensaba que era una pesadilla que había pasado y que hoy todo iba a cambiar y que iba a ser distinto. Cuando uno se despertara y se pusiera más frío, diría, ahora va a jugar Argentina. Más, ahora Quique. Va a aparecer el equipo campeón del mundo. Más, ha sido una pesadilla. Lo de ayer fue muy duro pasarlo, muy duro darse cuenta que esta es la selección que nosotros vamos a tener durante el campeonato del mundo, vaya a saber hasta cuándo ahora. Porque realmente uno pensaba... Parece que yo, que no era yo, no era muy mucho que se rió ella. Evidentemente no. El protagonista, lo hemos charlado, ¿no? Creíamos que era una muy buena oportunidad paranormal. Para jugar frente a Camerún en el primer Quique partido, Wolf poder es? Enfrentarse sí, ¿no? al mundo y demostrar que... Combadí, qué guay. Simplemente fútbol, sí, ¿no? Ese programa sí, es hermoso. Sí. No me reí yo, no sé quién fue que se rió, algo paranormal. No fui yo. Momento como Lorenzo sacó esa pelota que iba a hacer el gol de Camerún. Seamos optimistas, pensemos que con la Unión Soviética, con Rumania, quizás con algunos cambios en el equipo, seamos optimistas, Quique. Porque finalmente, como le decíamos hoy a la gente, con 3 puntos Argentina está entre los 2 primeros y con 2... Badía, un genio, pero un genio total. Con esto, con esta gente hablando, nosotros quedamos pero re chiquito, porque la verdad que... Tenemos un puesto vacante acá sí, en la radio. Acá puede venir Seba si quiere. Seba, te esperamos. El lunes que viene, a partir de cuando cierres el local... Venite para acá. No podemos... Nos puede llamar al 11-64-00-7047 y recordar las radios. ¿Qué escuchaba? Por ejemplo, yo para mí... No sé, es más, lo copiamos... El insomnio paranormal lo copiamos del Pato Galván. Claro, claro. Y después lo hizo este chico en Radio Pop, que lo sigue haciendo, ¿sí? En internet, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Recordás? Como, no me acuerdo. Héctor. Héctor sí, Larrea. Exacto. Exacto. Bueno, en algún momento Rock and Pop tenía Barrio Negro también, que tenía muchas historias. Desde los clubes de baile de Europa. Energy 101. Muy bien, mirá el operador, ¿eh? Hablando de paranormal, el otro día nos cruzamos a las chicas que contaron una historia acá. Sí, y tienen que más para más. Contar, que eso no fue absolutamente nada lo que les pasó. Tienen mucho no vamos más para contar. Así que después vamos a organizar un buen paranormal. Y tienen una amiga también que le pasaron cosas terribles. Feas. No sé, no podemos decir. No se puede decir el nombre porque está... Nos prohibieron. Secreto de sumario, ahí está. Bien, vamos con el próximo tema y después venimos con más insomnia. 22:34, 10 grados. ¿Qué más que quedarte acá? 10 aquí? Grados, hace calor. Dale. Hace calor. Es la que me dicta mi

Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram, arroba Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930, Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Con la radio, salí a la cállense. Pero no. Los primeros le dicen que hable, después le dicen que se calle, no, este muchacho. Claro. ¿Te acuerdas cuando lo fuimos a ver a Madonna? Pero vos no fuiste conmigo, traidor. Yo fui con vos cuando estaba sí, este tema. La segunda vez. Pero la primera vez no fuiste conmigo. Dios mío. No fuiste conmigo. No, la primera vez fui con Sandra. Por eso, te perdiste el campo. No. Estuvo buenísimo, muy bueno. En este caso, Madonna estrenó el videoclip de su tercer single, Turn Up the Radio, que fue rodado en Florencia, Italia, ¿sí? Aprovechando la parada de su gira en el M Madonna Tour en Italia, la artista aprovechó unos días libres para subirse un descapotable y pasear por la ciudad, y con un equipo de cámaras y todos sus séquitos colaboradores hizo este tema que está buenísimo. Es bien fresco este tema, ¿eh? Bien, 1164-007047. Y tenemos audio. A ver. Hola, buenas noches. Adivinen quién les habla. Sí, precio y calidad. Lo deseo. Bueno, a pedido de Marce, ahí va otro chistecito. Discúlpeme, Gisela, pero ya pasamos el horario de protección al menor. Bueno, resulta ser que había una señora que tenía un lorito muy degenerado. Entonces cada vez que venía a trabajar veía que se había volteado la tortuga, el pajarito, al perro, al gato. Degenerado total el loro. Un asco era. Pero bueno, entonces agarra la tipa cansada de todos los días lo mismo, le dice, mira loro, si mañana vengo y hiciste lo mismo, yo te voy a meter adentro de la heladera. Llega el otro día a trabajar, la tortuga da vuelta, se había volteado la gallina, al pajarito, al perro, al gato. Enojada la tipa agarra, abre el freezer y lo mete al loro. Pasó como una semana, claro, la tipa se acuerda del loro. ¡Uy, el lorito! Y cuando se acerca a la heladera y va a abrir el freezer, esperando lo peor. Cuando abre así el freezer, estaba el loro todo transpirado, de la mira a la tipa y dice, ¡mierda, está duro el culo del pollo! ¡Buenas noches! Está bueno, está bueno. ¡Ay, no! Era el loro, ¿eh? Qué grande, Seba. Saludos para Seba. Gracias por el chiste. Prepárate. A ver. En marzo la Z pone en marcha la batalla de los DJs. Frente a frente, los dos mejores disc jockeys de Argentina. Juan Marcelo. Muy bueno. Me encanta. Yo no la llegué a escuchar. Yo esa. Sí. Yo la escuchaba, yo escuchaba los temas de Erasure en la Z95 sí. Cuando tenía 11 años. Oh. En los asaltos. Yo 11 tenía años estaba jugando. No, pero tenía mi amiga que tenía un hermano más grande, sí. Valeria López, ya que no me está escuchando, pero la adoro. Viste cuando vos decís, es mi amiga de la infancia, no nos sí. vemos, pero nos mandamos mensajes para los cumpleaños. Viste que a veces no hace falta, viste, tenés amigos que y no. Y ahora también mucho, me volví a encontrar con otra amiga que vivía a dos cuadras de mi casa, se llama María Laura, que la verdad que estoy feliz de haberla encontrado por las redes sociales y además éramos muy amigas, andábamos en bicicleta, todo. Sí. Muy pocas amigas yo siempre, pero bueno, y Valeria López tenía el hermano más grande y escuchaba la Z95. Y me pasó el dial y yo en mi casa con los Wallman, obviamente, escuchaba la Z95 y escuchaba los temas de Direction. Muy buena, muy buena. Muy bueno. Nos podés llamar al 1164-007047. ¿Tenemos un audio? Dale. Hola chicos, Radio Box. Bueno, soy Sila Maral. La semana pasada me colgué y no estuve tan presente por cuestiones de los niños con el programa de la radio. Así que hoy estoy acá acompañándolos en casa mientras trabajo un poco. Felicidades por poder estar trabajando de lo que les gusta, poder estar haciendo radio, comunicar, explorar esto que tiene que ver con el arte, la radiodifusión. Bienvenido, Carlos, a este grupete de locos. Carlitos, no te dejes amedrentar por ese grandote que tenés ahí, porque no digas pete que Carlitos se pone nervioso. Así que bueno. Y las últimas palabras, bueno, besos a todos, al operador también. Que en el medio que yo mande el audio por ahí me manda alguna agresión de esas que él te manda con sus deditos operadores. Bueno, pero mi saludo especial hoy es para Ari, para mi hermano, muy pendejo, amaba la radio. Muy chico, hizo un programa con Marcelo, con mi primo, y lo que veo en él desde ese momento y lo que puedo ver hoy es la pasión, el amor. Cuando transmite en la radio, cuando habla, cuando puede expresar lo que siente desde ese lugar. Pagana. esa pasión bien. Y esa, eso que sale de la entraña cuando uno hace lo que ama. Así que felicidades, Ari, también. Por haber te sumado a este espacio con los chicos, por haber generado este espacio que ya es un trío y ahora un cuarteto. Y bueno, quinteto con ese operador que, Dios mío, se las trae. Ya está bien. Besos a todos. Y bueno, felicidades. Y felicidades a los hacedores de Radio Box. Claudita, un beso enorme. Muy cochina está Silvia. Silvia, ¿qué era? Silvia también es parte de nuestro staff con el tema del coronavirus. Me salió. Hoy me decía qué ganas que tiene de venir, qué ganas que tiene. Pero es complicado. No, dice. Silvia es la hermana de Ariel, ¿sí? La que se ganó tu corte de pelo. Muy bien. Sí. Y bueno, hace mucho que te. ¿A vos te gusta la radio? A mí me encanta la radio. A mí también. A Carlito no. Carlito no, porque no habla. ¿No habla? Él tiene vergüenza. Lo mío era mudo. Lo mío es la tele, tenés que decir. El chaplín de la radio. Y lo mío era el backstage. Yo soy más humilde, donde... Tras bambalinas. Claro. Vos te las mandabas tras bambalinas, eso es lo que pasa. Ahí, yo estoy acostumbrado ahí. Ahí ese... A Carlito le gusta más WhatsApp duro. De la casa. Mandar sí. WhatsApp de la casa. Sí, pero yo lo quiero tener acá, aunque sea para que se distienda. Si no, está todo el día con las cositas del colegio, ¿no? Esto aunque sea una salida, algo así. Escúchame, ¿qué año empezaste vos la radio? 96 más o menos. ¿Con Marcelo? Si no, un poquito antes, sí. ¿Con Marcelo? ¿Siempre con Marcelo? Sí. Hicimos con Marcelo. ¿Dónde está Marcelo? No hablé estos días, te soy sincero, no hablé estos todavía días con está Marcelo. Bien de salud. Sigue allá en Tristón Suárez, eso seguro. Sí, me mandó un mensaje. ¿Ah, te mandó? Yo le mandé a ver cómo estaba y me dijo que estaba bien. Estaba bien. Bueno. Te soy sincero, no hablé en estos días con él. ¿Querés saber dónde está Marcelo? No quiero saber. Buenos Aires. A ver... Bien. Entonces, ¿qué 96. ¿De qué es? Confino de la seda. Algodón y lycra, mucho más que algodón. Che, nada, un aporte de color que nos hacía Claudio por Facebook. Dice que hoy hacen 20 años que se pasó por primera vez o se produjo Nueve Reinas. Ah, mira. Nueve Reinas, qué increíble. Bueno, estuvimos escuchando a Tulf, banda de rock argentina que se formó en diciembre de 1995 y se caracterizó por tener un sonido del clásico rock de los años 70, con Joaquín Levington, Lopatín, Ota Vinelli, Carlos Tapia. Bien, vamos a ir a los estrenos de Netflix antes de empezar ya con los últimos temas y después vamos a ir con el bloque Trabax. Grey Anatomy, 16ª temporada en Netflix. Dicen que es buena, pero que tiene muchos capítulos. No la vi, no tuve el gusto. Sí. Después en... Nunca me sedujo mucho. No, a mí tampoco. Lejos, primera temporada con esta actriz que hizo Los Muchachos No Lloran, Hilary Swank. La serie de ciencia ficción creada por Andrew Hindelker tiene como protagonista excluyente a la doble ganadora del Oscar Hilary Swank, quien personifica a Emma Green, una astronauta quien está a punto de embarcarse en una peligrosa misión a Marte. El que le gusta la ciencia ficción, Lejos, ¿sí? Después tenemos The Gift, la segunda temporada. ¿Está en Netflix? Netflix. Si bien en su momento se había puesto en duda su continuidad, finalmente la plataforma de streaming estrena la segunda temporada de The Gift. Ah, perdón, pensé que era The Gift la de... la que es previa... no, posterior a X-Men. Ah. La que estaban pasando. Ah, claro, Fox. Sí. No, nada que ver. La serie basada en la novela de Segul Boyas, el drama turco escrito por Jason George, está comandado por Birin Saat. Después tenemos Casi una duquesa, la primera temporada. Sí. Perdón, pero era la misma de GIF. No es la misma la que está, no. Símbolos, la segunda parte. Al igual que el caso de The GIF, la confirmación de una segunda entrega de Símbolos se hizo esperar. Así que si te gusta el policial, Símbolos vuelve. Criminal, Reino Unido, ¿sí? Los fanáticos de los policiales seguramente están atentos a las ofertas de la plataforma este mes. Rachel, que esta es la que yo quiero ver. Es la actriz de American Horror Story y es el director de American Horror Story. Es con esta enfermera complicada, ¿sí? Es una serie de Van Romanowski, producida por Ryan Murphy, y la señora, que no me acuerdo cómo se llama, Louise Fletcher, ¿sí? Y viene la película de enteré, creo que a fines de septiembre, la película de Adrián Suárez, directamente se estrena en Netflix, en la plataforma de Netflix, la vendió a Netflix, porque no se sabe cuándo vuelve el cine. Claro. Entonces, están medios complicados el tema de, la, de las plataformas. En octubre todavía está, estaba septiembre El Conjuro, todavía no dijeron nada. Y, yo entré ayer a Hoyts a ver la cartelera y a ver si figuraba algo. Todavía El Conjuro no figura, figuran un par de películas, no recuerdo ahora exactamente cuál, pero... ¿Pero dicen algo? Figuran con la fecha de estreno en septiembre, pero no tienen sala, digamos. No, no, no tienen sala. No. Octubre, Mujer Maravilla. Octubre, Mujer Maravilla, 1984. Sí. Con Linda Carter. Aparece Linda Carter. Aparece Linda Carter, muy bien. Qué linda. Qué linda que era Linda. Era la única. Suena, qué linda que era Para mí, la mejor Mujer Maravilla. Ella en la serie la repegó, ¿eh? Y la que estaba mirando la otra vez, así googleando y demás, era la Mujer Biónica, ¿te acordás? La Mujer Biónica, claro. Lindsay. Warner, ¿no? ¿Era? Lindsay Warner. Sí, creo que sí, ¿no? La Mujer Biónica. Sí. La buscamos enseguida nosotros acá, ¿eh? Nos podés llamar en tanto. Con el hombre. Al 11. Con el hombre nuclear. 11-64-00-7047. Acá están tirando. La señora. A ver, acá está. Lindsay Warner. ¿Sí? El primer episodio fue el 14 de enero de 1976 y el último en el 78, el 13 de mayo. El ruidito cuando saltaban, ¿viste? ¿Quién no corría despacito? ¿Y quién no saltaba? ¿Qué ibas a decir, Marce? No, no, que sí. Quería agradecer a NB Electrónica, que el otro día hizo una charla a beneficio de un muchacho Renzo, que necesitaba una bicicleta ortopédica muy costosa. Así que los de NB hicieron una charla así a beneficio del chico. Así que, un capo. Néstor Bento, saludos para él. Bien, nos podés llamar al 1164-007047 y vamos con el próximo tema y después venimos más con más Insomnia. I never Insomnia, no te duermas. Continuamos con más Insomnia acá por Radio Box 102.9. Nos puede llamar al 11-64-00-7047. Acabamos de escuchar a este señor, gran señor Bruce Springsteen. ¿Sí? Y vamos a ir un poco con la década del 90 en lo que es las radios. ¿Sí? Creció mucho el tema de la FM, comenzaron a orientarse hacia diferentes segmentos de público. ¿Sí? Rock, pop, tango, clásica, etcétera. Las emisoras ya existentes se sumaron. FM Sport, hoy Mega 98.3, que Mega es classic rock, todo rock argentino. Feeling, que es Blue FM, y Millennium. En 1991 llegó el turno de la privatización en las radios Excelsior y Belgrano. La primera pasó a llamarse La Red y la segunda durante varios años Libertad. Entre lo más destacado de estos años se encuentra el programa ¿Cuál es?, que acabamos de escuchar, Mario Pergolini en Rock and Pop, y una serie de conductores como Elizabeth Bernassi, Ari Paluch. ¿Sí? En lo que respecta a M, el último día de 1997 dejó de transmitir Radio Argentina. Simultáneamente nació Radio 10, ocupando la frecuencia del LS1 Radio Municipal. ¿Sí? En el siglo, ya en el 2010... fue aprobada la ley 26.522 de servicio de comunicación audiovisual con el propósito de reemplazar a la normativa vigente desde la última dictadura, en tanto que el CONFER como órgano de aplicación y control fue sustituido por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Visual. Y ahí entró el señor Cristóbal López, ¿sí?, que adquiere el multimedio Infobae. Y ahí también C5N, Radio 10, Pop Radio, 101.5, Mega, Vale y Radio TKM, ¿sí? En 2013 la histórica Radio Mitre volvió a liderar la audiencia que había ostentado en la década del 90, destronando a Radio 10 luego de 15 años de liderazgo interrumpido. Bien, adiós. Sí, en 2015 Radio 101.5, Radio Pop, se consolidó como líder de las FM, ¿sí? Siendo la más escuchada durante el segmento matinal, durante esta década, porque en esa época estaba Del Moro. ¿Sí? Mañana es Campestre y Del Moro fue... Sí, ¿cuántos años? Tagliani. ¿Cuántos años? No sé, yo creo que 4 años por lo menos lo escuché. Durante esta década la radio se había reformulado mediante la combinación con internet y la competencia con múltiples opciones ofrecidas por las nuevas tecnologías de la comunicación, ¿sí? Y se fue a la 100. No sé si está, le está yendo igual. Me parece que no. ¿No? Del Moro. Sí, hay, a mí me gusta el programa. Del Moro tiene su gente. Sí, Del Moro sí. Ya tiene su... Arranca su bien gente. Temprano, creo. A las 6 de la mañana con Maju Lozano, Katherine Fulop. La Costa. Estaba Lorena Paola. Lozano, sí. Sí. Van variando ahora con el tema Lorena del COVID. Lorena Paola no está más. No está más, ¿no? Se fue. No. Lorena Paola, estuvo. Sí. Marcela Tauro. Y Bebe Sanso y el... Y el otro que no sé quién es, que es el locutor que hace de Trapito. Sí. Que no sé quién qué es. Genio, pero... Trapito. Sí. Sí, es un genio. Y después tenemos la versión de Bernassi a la mañana en Pop con La Negra, que para mí, a mí me gustaba más a la tarde el programa de La Negra Bernassi. Bernassi en Rock and Pop también lo rompió. Sí. E hizo este cambio cuando se volvió, ¿cómo es esto? En la radio esta que no me acuerdo, que es nueva, que estuvo en internet y después se fue. No sé, me está diciendo cualquier cosa y yo voy a tirar cualquier cosa. Bueno, historia de terror aquí en 101.1. A ver a quién tengo en línea. Hola. ¿Qué pato? Hola, amiga. ¿Cómo te va, pato? ¿Qué haces? Nada, me cagaron la noche, así que me asusto. ¿Qué? ¿Qué te hicieron? Me cagaron la noche, así que me asusto. ¿Que tenías algún familiar con diarrea? No. ¿Qué pasó? No me vas a acordar. ¿Qué pasó? ¿Eh? Nada, me cagaron la noche. ¿Quién? Mi hermano. ¿Por qué? Se tenía que ir y no se fue. Ah, ¿y vos qué tenías que hacer esperando que él se vaya? Bueno, yo tenía que esperar que se vaya, nada más. Tenías que esperar que se vaya para que otro venga. Patelano. Algo que sale para que algo entre. Más o menos. Qué lindo. ¿Y qué novio oficial? ¿Por qué pata de lana dijiste? No, digo. ¿Pata de lana? No, porque tenía que esperar. Ah, tenía que hacer todo un operativo, man. Ah, ¿vos sabés lo que es pata de lana? Sí. Me había encantado ya que encima de que se tenía que ir hermano era un pata de lana, era bárbara la historia. No hablábamos más del terror, empezamos a hablar de eso. Se estaba poniendo lindo. Rapidísimo el Pato Galván. Rapidísimo el Pato Galván. Yo tenía una amiga, sí, de la juventud que, sí, para que su novio pueda entrar a la casa, mira, la contraseña era dejar un trapito tendido en la azotea. Cuando lo veía, el pibe entraba. No había nadie en la casa, obviamente. Mira. No voy a dar nombre porque queda feo. Decilo, a ver, capaz que la conocemos. Energy marcó una gran tendencia de lo que es electrónica en el año, no me acuerdo, 94, 93. Donde, así como dijo Marce, Ronnie Arias, Robbie Williams iba a decir cualquier cosa. Ronnie Bebe Sanso, a la mañana estaba, me acuerdo. Ronnie Arias estuvo años en la 100, que ahora con respecto a lo que es el COVID se, no está, que está este hombre, ¿cómo se llama? Mariano Pelufo. y el Bebe Sanso, que es un genio. Se llamaba Radio Latina antes de comer sobre Viamonte, creo que quedaba la radio. Ah, no, Suipacha 414, ¿sí? Ahí comenzaron a bajo licencia porque pertenecía a Energy, ahora es Latina, antes era Energy. No sé qué pasó ahí, que vendieron la radio en el mejor momento. ¿Sabés a quién le teníamos que haber hecho una entrevista? A Claudia Daporta, no nos dimos cuenta. Sí. Así le preguntamos. ¿Vos sabés qué pasó en Energy? ¿Qué pasó? ¿Mucha droga? ¿Sí? Mirá vos. Y ahí perdieron todo. Mirá. Qué lástima, ¿eh? Porque venían bien, hacían fiestas, llevaban mucha gente, tenía buenos conductores. Si Claudia nos está escuchando, nos manda un mensaje, a ver cómo surgió la idea de la radio. Eso. ¿Será que pudiera hablar, ¿cómo Claudia? ¿Cómo arrancó todo? ¿Cómo fueron los comienzos de Radio Box? Sí, eso es re importante, porque es la... Porque no debe ser fácil, ¿eh? No es fácil. Además, ojo, ¿cómo que se le...? Ahora todo imaginó, armadito, uno dice, ¿no? Sí, la sé, pero... ¿Cómo se imaginó tener una radio? Puede decir, bueno, hay que tener, ¿o no? Olvídate. Sí, además esta radio tiene todas las comodidades. En algún momento habrá sido... ¿Sí? ¿Siempre estuvo el mismo operador? ¿O? Sí, este operador es un terrible. Siempre tuvo el mismo ¿Siempre operador. ¿Siempre estuvo el mismo? Sí. ¿No hubo otro? ¿No hubo otro? Sí. ¿No están pensando en cambiarlo? Ya falleció. Loca como tu madre. Claro, la negra Bernasi en Rocampo. Víctor. Loca como tu madre. Para mí el que va a ser insuperable es Fernando Peña. Sí. Yo creo que ese... No sabes los placeres que te perdés, Víctor. Un Viernes Santo. La primera novela de la nata. Para descubrir tu cuerpo. Es la más suave ropa interior. Los principios de los Beatles están bien activados. No sé si moderna es trabajar, estudiar... ¿Esa es la de la Bernasi? Ay, qué sé yo, por ahí mantener una familia, por ahí no mantenerla y tener bebés y embarazar. Diana Baxter. Yo creo que Fernando Peña, ¿cuántos personajes hacía al mismo tiempo Fernando Peña? Yo me acuerdo que cuando empecé a escuchar... En Metro, ¿no estaba? En Metro. Yo pensé que era varias personas. Posta que cuando yo lo escuché por primera vez, digo, ¿cómo puede ser? Muy difícil hacer lo que hacía, muy difícil. Muchos personajes. Un genio. Igual, muy sarcástico el momento cuando empezaba a leer los obituarios. A la mañana yo temprano me acuerdo patente decía... cuando le sacó el arma y se la apuntó a Mirtha Legrand. Mirá si hacía lo mismo que el Guasón, ¿no? Oh, te imaginás en el pecho ahí, pa. La mujer, por favor, dijo Mirtha, sacame eso de, viste que Mirtha. Y sí, pero ese, por más que sea de juguete, ¿te da impresión o te apuntan con un arma? Sí. 11:18, vamos con el próximo tema y volvemos con más insomnio, dale. Y hay alguno que le gusta la pistola. Sí, la pistola desnuda, dale. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Yeah!

Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram arroba Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930, Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba, en Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Continuamos acá en Insomnia riéndonos de las costumbres. No vamos a hablar, ¿no? Sí. Obviamente. ¿Quién nos mandó un saludo? Tenemos acá a Shirley que nos mandó saludos para todos. Buenas noches para todos. Gracias. Para que no haya nadie, le saludó a Daniel. No se quiere, no se quiere quemar. No se quiere pisar. Y Pablo que nos dice acá, sí. Feliz día de la radiodifusión, sí. Atrasado. Sí. Saludo grande. Entre otras cosas, me quedaba con los dedos en el play y el rec para grabar de 0 a 3 en la Heavy Rock and Pop. Ahí está. Época de cassette y que no había otra cosa, dice. Es que sí. Creo que muchos de nosotros pasó su adolescencia escuchando radio. Claro que sí. Y grabando temas. Grabando temas, creo que fue la mejor adolescencia. Sí, ahora no saben lo una, que es. Una cosa que ponía que era totalmente cierto. La heavy rock and pop, capaz que no lo pisaba al principio ni te lo pisaba al final. Y, en el medio. Y en el medio del tema te aparecía un heavy rock and pop. Oh, decías la conciencia de mi abuela. Bueno. Tendría que buscar en mi cajón, ahí en la caja, algún cassette que yo ¿tenés? Grababa. Sí, tengo. Vos también. Yo tenía grabado, guardado los cassettes de las cortinas que teníamos cuando hacíamos el programa con Marcelo. Los debo tener por ahí. Y también de chico hicimos una radio, así como. ¿Sí? Con todos mis amigos hicimos una radio. ¿Qué trabajaba Albanil? Hicieron. Sí. Yo, bueno, o de técnico electrónico. Yo, bueno, siempre digo que a los 13 años hice en Radio Libertad, ahí en Berazategui, 88.3. 88.3, ahí. Radio Libertad, una amiga trabajaba ahí también. Ahí, bueno, yo hice. Nancy Aguirre. Mira, No Te Dejes Caer, era el programa, y era los viernes. Sobre la primero, no te dejes. No, esa fue en Cristal, perdón. En FM Cristal hice No Te Dejes Caer. Y en Radio Libertad hice Fin de Semana Salvaje, los viernes a la noche, con unos amigos. Íbamos y teníamos justo un amigo que pasaba, que era DJ y tenía un montón de discos, así que nos venía con la bandeja y pasaba. DJ, antes era DJ. DJ, exactamente. ¿Ya era en la época de Los Brujos, por eso el nombre? Por eso, sí, era la época de Los Brujos. Y bueno, y también vinieron un montón de bandas. Humo Líquido, me acuerdo que vino una vez. Era de hardcore. Unos locos eran, ¿viste? El Gordo Marcos, ¿viste el Gordo Marcos? Ah, pensé de una banda. No, el Gordo Marcos es el que se juntaba con Zambia. Sí. Ese fue a mi programa. Yo le tenía un miedo al Gordo Marcos. Humo Líquido, porque mirá. Porque se juntaban los fichines el Gordo Marcos y hacía asustar a la gente. Entonces yo tenía 13 años. Tipo el Gordo Novoa acá en el barrio. Sí, pero el Gordo Marcos en ese momento estaba todo tatuado. Ya para esa época era un innovador, vos imagínate, todo tatuado y era bajista de Humo Líquido. 150 pesos le dicen al Gordo Novoa ahora. ¿Por qué? Gama y media. Bueno, así que el Gordo Marco tuvo su momento en mi radio, en mi programa, que se llamaba Fin de Semana Salvaje, con Humo Líquido, que venían siempre, así como el Monos del Gueto. Sí. Venían siempre y presentaban su disco. Sí, Humo Líquido, sí, qué pesado el Gordo Marco. Bien, ¿Se sabe por qué le cortaron la pierna? No recuerdo, creo que había tenido. Cuando estaba preso, ¿no? ¿Fue? No, parece que había tenido un accidente. ¿Sí? Mira. No recuerdo si fue el tren o. Tengo esa idea. Mirá lo que pregunta, Dios mío. Pero nunca supe. A ver. La siguiente es una lamentable consecuencia de la invención de la radio. Demasiado tarde para lágrimas. Una idea inconsistente y acaso ajena que no aporta absolutamente nada. Con Alejandro Dolina y un equipo que sigue sin encontrar muy su bien, mejor Alejandro forma. Dolina, que recién lo nombrábamos con este primer programa de lo que escuchamos, el primer programa de Alejandro Dolina. Saliendo Alejandro, al aire. Soy Alejandro Lian, que está totalmente desfigurado. Se hizo muchas cirugías. Está explotada la cara. Le explotó una bomba. La cara. Y la vino tía acá. Marta. Che, ¿y sabés que vino la tía Anchulina? ¿Te acordás de la tía Anchulina? La tía Anchulina. ¿Dónde andará? ¿Con la bicicleta la tía Anchulina? Sí, seguramente. Con el Erico y la mujer Rayo. Claro. La mujer Rayo, le contamos a una amiga acá de Carlito. ¿De Villa España? ¿Era? ¿Está viva Plátanos. La mujer? Plátanos. ¿Qué le pasó a la mujer? Se iba a trabajar para agüita en mano y le cayó un rayo literalmente. No, esto, posta. ART y tiene un cero kilómetro ahora. ¿Uno de cuántos puede ser eso? Que te cae un rayo y le quedó la mujer siga, rayo. Claro, quedó la mujer rayo. ¿Pero qué? No murió. ¿Quedó con secuelas? ¿Tuvo secuelas eso? ¿O no? ¿Tuvo una secuela? Secuelas, no, hospitales. No. ¿No? No, creo que no. Qué suerte, ¿no? Sí, la verdad que suerte. Que te caiga un rayo y que sigas vivo. Es rarísimo. Es raro. Después está el Erico. Erico, sí. Erico, que tiene labio leporino. ¿Están vivos ellos? Creo que están vivos, sí. La tía Anchulina. El túnel del terror era. Entrabas ahí. Yo no salías más. Dios mío. Free pass ahí cada vez. ¿No tenés historia para el paranormal de ahí? No, y puede ser. Sí. Revolution Radio es el 12º álbum del estudio de la banda estadounidense de Green Day. Salió a la venta el 7 de octubre del 2016. El primer sencillo Backman y el segundo Revolution Radio, lo que acabamos de escuchar. Vamos a ir al próximo tema. Una película que para su tiempo fue innovadora, con este Robbie Williams en medio de una guerra, la guerra de los años 60, de la guerra Tengo de Vietnam. Tengo pendiente en verla todavía. Sí, ¿Viste vos? Sí, hace mucho tiempo. ¿Y? No recuerdo tanto, pero me había gustado mucho. Y no la vi, tenía los mejores temas y los mejores actores estaban en esa película. Así que vamos a ir al próximo tema. Vamos. Y después contamos. ¿Sí? Vamos. Película dramática estadounidense en 1987, dirigida por Barry Levinson, protagonizada por Robbie Williams, Forest Whitaker y G.T. Walsh en los papeles principales. Está basada en la experiencia del aviador y locutor estadounidense Adrian Krunauer durante la guerra de Vietnam. Y pensar que Robin Williams era Robin, ¿no? Robin. Sí. Robin. Se suicidó. Qué mal gusto fue ver esa foto. Sí. ¿Qué foto? ¿Qué foto? No, no me contesté. No, la... No, él no hace esos chistes. La de Robin Williams de foto era. La de él ya. Ah, sí, salió una foto. Una foto, chico. ¿Qué foto? La foto ya TV. Fallecido. Claro, sí, cuando ya lo descolgaron. Mira. Sí. ¿Nunca la vieron en la foto? No. ¿Qué foto? Bueno, después la voy a buscar, se las voy a pasar. Ahí está. Dale. Se colgó, sí, horrible. Se ahorcó, sí. Muy buena banda sonora donde tiene a los Beach Boys, a James Brown, a Feel Good. Como el gallego ese fue al supermercado. Sí. Si no hay colino, decían la Natita, si no hay colino, colgate. Dios mío. Louis Armstrong con no entendió, Carlito. What the Wonderful World. Una gran película, ¿sí? 1987. Y terminamos con esta parte. Y arrancamos el bloque Trabax. Bloquecito de música rutera. Ahí está. Estamos pensando, suena. Ya que estamos con la radio, vamos a poner un bloquecito de música que escucharías en el auto. Ahí está. O en el camión. En el camión. Viaje. Justamente dedicado a un amigo camionero acá, Javier Grosso. Ahí va. El primer tema que ya él nos pidió en algún momento, The Cult, Born to Be Wild. Dale, vamos. Yeah! call, you got a hook, cap, diamond star halo. You feel like a car out, yeah. Well, you're a hunting, you test the truth with your cloak full of eagles. You're dirty sweet and you're my girl. I'm electric, electric spider. Iron Maiden cerrando el bloquecito trabajo. Iron Maiden. ¿Cómo era que llamaba el bicho? Me gusta. Eddie. Ah, el muñeco de Aedes. Te digo, si estamos dormidos con esto, te vas a dormir histérico. Bien rabioso, bien rabioso. Bien, últimos minutos de Insomnia. Muy buena la edición. Cada día que pasa, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Estamos? Acá ablandando a nuestro integrante de nuevo. Energy non-stop. Energy Dance Parade. Energy Planeta Dance. Energy... La autoridad del dance, Energy, oh. Algo está cambiando, Energy, Party Radio Everyday, Energy, Pop y Electrónica. Estos son los 10 años que marcaron un antes y un después en el género de la música dance electrónica en Argentina y Sudamérica. Quiero recordar en estos 100 años de radio, precisamente a esta emisora Energy, que por supuesto nació en la capital federal, en Buenos Aires, que primero estuvo en San Isidro y luego en Suipacha 414, tercer piso, que bueno, tuvieron tantos grandes conductores, editores y por supuesto DJs, que marcaron una tendencia fenomenal y que realmente le han puesto vida a la radio o a la nueva radio que ya estaba en la vanguardia de la música, como en el caso de Claudio Capoferraro con el DJ Time, con DJ Dero in the Mix, con The Beat, Hernán Cataño y tantos otros, ¿no? Y como por supuesto, mucho antes, Non Stop con Pepe Sansón, donde dio el puntapié inicial, el primero de diciembre del año 1992, a las 13 horas, y bueno, y ahí fue el inicio de la nueva revolución radiofónica de la Argentina. Así que de ahí en más pasaron hasta el 2002 con el cierre obviamente de la Energy, y bueno, y de ahí pasó a ser primero la 101 y después FM Latina. Así que bueno, todo lo que era música electrónica pasó a ser música latina, la actualidad pasó a ser más que todo información de noticias, y bueno, y la radio cambió, pero Energy continuó. Así que después, bueno, vino Energy.dj, ya 100% radio online, y ya de ahí, bueno, fue dando otros inicios. DJ Time está en Radio Cultura, en la FM 97.5, y bueno, y ya directamente dio ese término, ¿no?, el DJ Time, como la primera edición, ¿no?, de música dance electrónica del continente. Así que muchos programas, me quedo corto si tengo que nombrar a todos, y realmente ha marcado en estos 100 años de radio una marca registrada, lo que es Energy 101, y realmente siempre lo que yo digo es el padre de la radio de música electrónica en el país, porque de ahí muy bien, gracias, metro, gracias Dan, totales, y nace de... gracias Fernandito, sí, muchas por otras el mensaje más. Sí, con... tenemos que cortar porque acá el conde no... nos está echando ya el conde, sí. Hizo... nos Dios cortó mío. El tiempo. Así que gracias a todos por escucharnos, y gracias a lo que era a Fernando. Son malos, conde, A Fernando por toda la información. Siempre... Mucha data tiró, la verdad. Sí. Se puso las pilas y mandó. También mejor que yo habla. Sí, eso sí, a lo marcó. Es verdad. La próxima vez lo ponemos que venga Fernando. No, lo sacamos ahí por WhatsApp. Claro, ni hablar. Bueno. Ahora, como para todos, en algún momento la Energy marcó Dios. Un volumen uno de la época. Sí, para todos. Y acá estuvo DJ Time con Claudio Ferraro. Un par de lunes atrás. Fernando, basta tanto hablar. Peor que yo habla. Bueno. Bien, nos vamos despidiendo. Hasta el lunes que viene, si Dios quiere. Por no sé, no sé qué número de programa va. ¿Cuál sería no sé, el lunes que Laura viene? A Laura la tenemos que preguntar. Bueno, y que sigan los éxitos, Insomnia. Ahí está. Que sigan los éxitos. Qué grande, Fernando. Saludos para él. La verdad que cada programa igual está con nosotros, Fernando. Sí, a veces. Sí. Cuando Henry se fue. Oh. Oh, contó toda la historia de punta a punta. Bueno, nos estamos despidiendo, Ariel. Nada, un gran programa, una nueva edición juntos. La verdad que lo disfruto mucho y espero seguir viendo para sí, acá. Es un ¿Vos? Generación VPN me está nombrando. O ESPN, dijo. No. Yo escuché ESPN. Ahí está. Digital en la máquina que tenerlo en el físico, ¿no? Y el original, por supuesto. Así que, gente, ahí va. Felices 100 años de radio en esta temporada. Número 100 de la Radiofonía Argentina. Bueno, y que sigan los éxitos, Insomnia, que tienen para mucho para tirar. Así gracias, que, bueno, Fernando. Acá gracias, dice, Fer. Perdón, Gise, por haberlo extendido, pero valió la pena por los 100 años. Sigo, ¿eh? Un que saludo para él. Bueno, menos mal que y disculpen se ríe, que no fue extendido, ¿no? Pero bueno, valía la pena por los 100 años de radio. Y bueno, y ay, quiero agradecerle a ustedes que siempre pasan mi mensaje de audio a través de la 102.9. Ay, abrazo, chicos. Ahí va. Y ahí los sigo escuchando. Ahí está. Parece Romay, ¿viste? Cuando empezaba a hablar y digo, en esta temporada. El Martín Fierro. Bueno. ¿Te imaginas una charla con Carlito? Así todo habla más que vos, campeón. Carlito, ¿qué podés decir? Y que bueno. Me estoy dando bueno, espera. Muchas gracias por esta por el segundo programa. Ahí está. Me pueden seguir. ¿Dónde, por dónde te pueden seguir? 54-3768. Escúchame, ¿dónde te pueden seguir? Páez Carlos Meneghel. Ahí está. ¿Y a vos, Ariel? A mí me pueden seguir como Ariel Amaral por Facebook o por Instagram. ¿Y si no? Como Amaral Whisky, obviamente. Ahí está. ¿Marcelito? Yo no tengo redes sociales. Por ahora. Por 30 días. Bueno, un saludito para la gente. Sí, para todos los auspiciantes. A todos los que nos escuchan, muchas gracias. Para el bot de Facebook también. Sí. 30 días. Bueno, nos estamos despidiendo. Un nuevo programa se nos fue. Ah, una noticia. Sí. Bueno, se confirmó que el chico este, el cuerpo que encontraron era Facundo al final. ¿En serio? Sí, sí, sí, está confirmado. Oh, lamentablemente. Mala noticia. Bueno, mala noticia para la familia, ¿no? Bueno, sí, pero sí. Al menos. Y para Fernández también. Fernández ahí le va está. A dar un perro. Bueno, nos vemos. ¿Esto qué está? ¿Qué? ¿Qué? Fernández le va a regalar ahora un perro. Ahora sí es momento de plantar un árbol. Ahí está. Escribir un libro. Y hacerse un pase de merca. No, no. Hermano, se me confunden los papeles. Bueno, pero acá otras papeles. Ah, no, cierto. Esto es de la ay, de ATC. No hacerse un pase de merca. Ah, no. Hacerse un pase de merca. Déjalo es pase. Matar el cerebro. Ahí esto está. Es de ATC que tengo que grabar esta tarde. Es un buen. Ahora es momento. Dame que mezcles las hojas de plantar nos vamos el programa. Hasta el lunes que viene con Insomnia acá por Radio por Box. Dale. 102.9. Yo le pediría al mundo que seamos mejores personas, que lo que das te vuelve, pero sin especular que por lo que das te vuelve, porque viviríamos mejor, porque habría, si a alguien que anda mal, alguien se le acerca y le dice, ¿qué te pasa? Ese tipo ya cree más en la vida. Mucha gente que nadie le pregunta qué le pasa. Mucha gente que cree que el único camino es pisar al otro. Mucha gente que se enferma de odio porque ve al otro crecer y que le va bien. Mucha gente que se resiente, que quiere lo que no tiene y lo que tiene no lo disfruta. Hay mucha gente que estamos enfermos. Y a veces por ahí si alguien en el círculo en el cual vive hace algo, porque vos no podés hacer nada por el mundo. Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Quiero también. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Vox FM. En informática y seguridad.